Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes. El título para hoy, Alabanza y Petición. Una vez más, la oración recurre a la alabanza a Dios por lo que Él es, grande, fuerte y temible, que guarda el pacto y la misericordia. Parecen sinceros en su reconocimiento de la bondad de Dios hacia ellos. También presentan una petición en forma de pacto con Dios que se describe en detalle en el capítulo 10. ¿Cuál es su petición? Ahora, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que cumple su pacto de amor inagotable, no permitas que todas las privaciones que hemos sufrido te parezcan insignificantes, según lo que dice Nehemías capítulo 9, verso 32. La comunidad tiene que pagar tributo a los reyes que están sobre ellos. La opresión está asolando al grupito de israelitas por todos lados y están cansados de eso. Han tenido que soportar una tiranía tras otra y esperar un alivio. Curiosamente, se dicen siervos. Después de delinear la infidelidad de su nación, terminan refiriéndose a sí mismos con esa palabra. Los siervos, por supuesto, obedecen a los que están sobre ellos. El uso de este término, por ende, implica que reconocen que necesitan obedecer al Señor de una forma que quienes vinieron antes que ellos no lo hicieron. Esta es una expresión de su deseo de ser fieles al Señor y a sus mandamientos. Y, como siervos de Dios, le piden que intervenga en su favor. La comunidad de Esdras y Nehemías describe su experiencia actual como en grande angustia, según Nehemías capítulo 9, verso 37. Que puede compararse con la aflicción que los israelitas experimentaron en Egipto, según Nehemías 9:9. La oración alaba a Dios porque Él vio su aflicción en Egipto y no los ignoró. La comunidad ahora le está pidiendo a Dios que intervenga como lo hizo en el pasado, aunque no lo merezcan, porque nadie, reyes, príncipes, sacerdotes, profetas, padres, fue fiel. Por lo tanto, confían solo en la gracia y la misericordia de Dios hacia ellos, y no en ellos mismos ni en las obras de sus antepasados, con la esperanza de que el Señor intervenga en su favor. Dios es fiel, aunque nosotros en muchas ocasiones no lo seamos. Que Dios te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.